Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata. Le decimos a la gente que está aquí presente que hay unas cajas que allí verán. Sí, que no las vayan a tocar. No, no. Ah, no. Que no se las lleven. En las que pueden depositar dinero. Y mensajes también. Claro. Mensajes, sí. Que luego una es para los mensajes a favor y otra para los mensajes en contra. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Nuevos adelantos técnicos en el psicoanálisis. Era hora, ¿eh? Nuestra habitual sección, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. De manera que vamos a dar lectura a un informe de nuestro equipo de producción que ha recorrido casi todos los consultorios psicoanalíticos de la ciudad para ver cómo han llegado novedades desde todas partes del mundo. Ya no es aquella anciana que se acostaba en un diván y le decía a Rolón que le adivinara la suerte. No, no, no, señor. Era ahora, porque ahora va con otras expectativas a donde el psicoanalista, y el psicoanalista le responde no solo con escuetos sino también con aparatos. Claro, la tecnología. Que le miden la angustia, poner. No. Pase, señor, a ver cómo anda de la angustia. El incontermómetro, que los tengo para los Rolón, por ejemplo. Ahí, usted pone el dedo en un lugar. ¿Con el dedo, sí? La angustia es con el dedo. Ah. Y dice, a ver, 7 de angustia. ¿Es mucho o es poco? No sé. Depende. Depende como lo quiera ver usted. No, usted la angustia. Los psicoanalistas, eso es lo que tienen ahí medidas, pero después ellos las interpretan. Claro, hay una escala Richter de angustia, sí. Una escala Richter donde uno pueda decir 7, aterrador, ¿no? Claro. No se puede estar más angustiado. Tendría que haber una unidad de angustia, por ejemplo, la angustia que se produce cuando uno lo abandona a una mujer, es la unidad de angustia. Por claro. Ejemplo, la unidad Werther, por efectivamente, ejemplo. Y habría un angustiado de platino en el Museo de París, claro, en un sótano angustiado, donde la temperatura no lo hace aumentar ni bajar, claro, efectivamente, está constante. Y van cada tanto a medir la angustia uno. Y tendría que haber un aparato, hay un aparato, creo que no sé dónde se inserta, dónde se pone, que mide hacia abajo la depresión y hacia arriba el narcisismo, el optimismo. Entonces vos tenés 4-11, por ejemplo. Ah, como la depresión. Claro, exactamente. Claro. 11 de narcisismo. Claro, 4 de depresión y con eso anda fenómeno. No, pero le mide proporcionalmente depresión y ansiedad. ¿A juntas? Esa es la escala. Sí. Claro, si usted tiene 4 de depresión, por ejemplo, menos 4, tiene más 4 de ansiedad. Ahora, si usted está desnivelado, tiene menos 2 de depresión y 4 de ansiedad, tiene que bajar la ansiedad o subir la depresión. Sí. Pero lo tiene que empatar. Sí, la noticia en sí afecta a los valores. Es decir, uno recibe el examen y eso automáticamente influye deprimiendo a uno haciéndolo todavía más ansioso. Exactamente. Eso es complicado. La vieja historia va variando. De que el oráculo, por ejemplo, influye en la historia. Ah, claro, claro. El oráculo, una predicción influye en lo predicho. La profecía autocumplida, pero con influencia directa. Si usted dijo el oráculo, informa por todos los medios que mañana va a haber inflación, seguro que va a haber. Claro. Es el oráculo Eisenberg, que se llamaba también. Es el oráculo Eisenberg. Claro. Y el principio de incertidumbre. Que en principio no podemos. El observador influye en lo observado. Influye, cambia, el aparato hace que el objeto, llamémosle así, medido, se comporte de un modo. Sobre todo si el observador es torpe. Cuando un observador torpe va a observar, influye bastante en lo observado. Mucho más. Yo cuando leí eso no me parecía ninguna genialidad, pues mi vida había sido una colección de observaciones que influían muchísimo. Claro. Por ejemplo, mi madre me mandaba a buscar el tirabuzón, el sacatorpes. Sí, sí. Yo no lo encontraba y era mi visión la que producía el no encuentro del sacacorchos. El sacacorchos estaba allí. Y el sacacorchos estaba, pero yo no lo veía. Permanecía ese invisible. Ese es el peor observador. Ese es, claro. Uno mira y no ve algo. De hecho, es el no observador. Claro. Es el no observador. Y todas esas cosas me las dice mi psicólogo. Yo quiero preguntar algunas cosas, porque creo que me estoy manejando mal con a mi ver, psicólogo. A ver, primero, yo le miento. Bueno, como he confesado el otro día en un programa de televisión, le miento a mi psicólogo porque él me recibe en un consultorio puesto a todo lujo. Claro. Ah, mire qué bien. Claro. Una cheslón de Maple. Todo el pisito tipo Maple. Todo, sí. Unos pebeteros fabricación nacional, unas estatuillas de jade. Bueno, entonces me pregunta, ¿y usted dónde vive? Hábleme de su casa, qué sé yo. Yo miro todo y bueno, casa, una mansión mucho más grande, sí, que esta. Sí, sí. Pero es que está muy bien. Va a presumir con él. ¿Qué se cree el tipo que me va a llevar? Pero será. Pero más bien. Y dice, y bueno, qué sé yo, hábleme de sus amores, mis amores. Sí. Lo mismo con la familia. Yo no voy a decir que provengo de una familia de trabajadores. Yo vengo de la más rancia nobleza sueca. Sí, señor. Está. Y si usted tiene angustia, sí, le digo, sí. ¿Y por qué? Entonces, de la buena, además. La angustia de la cara. Tantos logros me abruman y me angustia. Doctor. Pero él sabe que usted está mintiendo. ¿Cómo va a saber? ¿Cómo va a saber? Sí, es un desconocido. Eso ya está, es un concepto que ya no está de moda, el de creer que un psicólogo adivina. Yo antes creía... No, no es que lo adivina. Al principio yo creí que me adivinaba todo. Le digo, usted me mira la cara y ya sabe qué clase de sujeto soy, ¿no? Eso era para mí un psicólogo. En mi barrio decían, claro, ese muchacho es muy psicólogo. Y se te mira y ya sabe lo que estás pensando. No, señor, no es no así. No es eso, aunque usted lo crea. No, claro que no es eso. ¿Aló? Yo que soy psicoanalista. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Seguro ya me descubrió todo. Yo por eso voy con un coso, con una capucha, claro, de psicoanalista, claro. Yo lo venía escuchando y... lo atendía flotantemente, como atendemos. ¿Cómo hace para hacerlo? Los psicoanalistas. Ese es nuevo. No. El primero de los nuevos datos que tenemos. Levitación. No, nosotros tenemos una atención flotante, que es lo escuchamos y no lo escuchamos. Sí. Algo así podría ser. ¿Y dónde tiene la clínica flotante? No es flotante la flotante clínica. Flotante o fluctuante. Flotante. Ah. Flotante. Entonces yo lo atiendo, yo lo escucho lo que usted me dice, pero yo también lo escucho al inconsciente. ¿Qué tiene eso que ver con la flotación? Discúlpeme. Sí. ¿El inconsciente está flotando? No, señor, es un término así, le pusieron así. Ah, por en algún momento le lo llamaron así. Igual que a mí. Y quedó el nombre. Juan Flotante. Entonces yo veo que usted está dejando puertas abiertas. Te dije. Ah, sí, discúlpeme. No. Ya está, claro, porque por ahí se nos mete algún otro loco. Se nos mete el loco de las 5 y chao. Me refiero a que su inconsciente está chorreando. Ah, qué... Le chorrea el inconsciente. Sí. Y eso se nota enseguida, y claro. Y va tiñendo su relato consciente. Y entonces puedo acceder a una persona... que miente, como usted en este momento. No que seguramente no tiene una novia, no tiene esa casa que usted describe como un palacio. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy ¿y usted qué hace? Soy su secretaria y aprendiz. Soy su secretaria y aprendiz y me he quedado fascinado ante este diagnóstico que acaba de hacer tan brillante en este momento. ¿Cómo supo que mentía a nuestro paciente? Muy fácil. A ver, dígame. Todos mienten. Todos mis pacientes mienten. Entonces no está. No tiene usted tanto mérito realmente. Y a yo partir... tenía un médico que también que le preguntaba cómo supo que tenía gripe. Todos mis pacientes tienen gripe. Claro. Pero bueno, nosotros vamos estableciendo un vínculo con los pacientes, ¿no es que? No me diga. Nosotros recibimos. Era cierto lo que decía. Sí. No. Sí. Ahora escúcheme. Un vínculo terapéutico. Ah. Y usted, ¿cómo si yo disculpe? Yo pasaba, porque yo quería jugar a la quiniela. Sí, y sí. Que acá que acá leen los sueños, ¿puede ser? No, señor, si usted quiere hacer terapia de grupo es otra cosa. Uno puede tener más de un psicoanalista. Claro. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para, primero, segunda opinión. Sí. No, bueno. Y segundo, que te atacan, digamos, la locura desde dos frentes. Uno por las buenas y el otro por las malas, poner. Hay psicoanalistas buenos y malos. Claro. No, bueno, ¿usted se refiere a la calidad del psicoanalista? No, a la actitud, como los policías. Uno que te entiende y otro, claro, que te castiga. El otro, uno te dice, bueno, ya va a pasar todo el mundo. Todo miente. Encuéntrele lo bueno a la vida. Y el otro dice, así que lo retaste a tu hijo, ¿por qué no me retaste a mí? Es un compadrito, ¿no? Para encontrar al psicoanalista en contradicciones, ¿no? Porque si uno da un diagnóstico y otro da otro contradictorio, pues oye, los tienes ahí atrapados y dices, pues no, a lo mejor no tiene usted tanta razón como dice. Uh-huh. Está usted angustiado. Ah, pues a lo mejor estoy deprimido. Ya veré yo lo que estoy, porque puede tener opiniones de distintos... Nosotros tenemos, hay un vademécum. ¿Un qué? Vademecum, sí. Satanás. Sí, sí. No. ¿Usted sino qué se cree que hacen los estudiantes de psicología, por ejemplo? ¿Qué hacen? Toma café. ¿Tantos años? Se sientan las ruedas de los vehículos. No, señor. Estudian muchos años. Sí, claro. Y después aplican, hacen clínica, que llamamos nosotros. ¿Y por qué no estudian medicina para hacer algo serio? Discúlpeme. Mira, yo tengo muy poquísimo tiempo para aprender psicoanálisis. ¿Cómo me lo explicaría usted en 10 sesiones? En 10 días. 10 horas. 10 minutos. 10 palabras. Lo más imprescindible que hay que saber. Lo imprescindible es esto que le decía: tenemos un inconsciente y una fase consciente. Ajá, consciente, fase. Un momento que yo también me voy a anotar. ¿Es un inconsciente? ¿Quién? Sí. No, nadie, señor. Va, usted. Así. No, o sea, no usted como persona. Digo, usted tiene un inconsciente. Un inconsciente, apuntado. Bien. Y hay un yo y un super yo. ¿A dónde? ¿No? ¿Escuchó de todo eso? Sí, Clark Kent. Super yo, que es como un superhéroe, ¿no? No es un superhéroe, señor. Yo se convierte en super yo y... salva... Es el hombre araña. No, el hombre ego. Escúcheme... Y no hay, yo digo, a mí me ha contado un amigo psicoanalista, Gabriel R. se llama, no le voy a decir nada más. Sí. Que digamos lo mejor, Gerrolón. Ahí está. Vos pensá lo que quieras. Que él al principio, como le faltaba dinero, como a Napoleón y qué sé yo, él era un psicoanalista venal. Entonces venía la novia, los parientes, y le daban manija al tipo, le daban plata. O sea, háblele bien de mí. Eso se hace, ¿no? En la práctica. No, señor. ¿Cómo que no? Y no se hace. Usted tiene que venir, usted partimos de un acontecimiento de su vida o de un sueño o de lo que quiera. Ah. Usted va y habla de lo que quiere. Ah, ¿sí? En la sesión. Claro. Y se viene yo. No hace ni bien ni mal, señor. Usted habla. Y yo le tiro de la punta del ovillo. Ah, no voy más. ¿Tengo que llevar un ovillo? No, de su relato. Y trabajamos solamente con eso. ¿Y qué gano yo con eso? Bueno, ¿qué gana? Un pullover con el ovillo. No, usted va sanando su psiquis. Su psique. ¿Pero usted le recetó algo antes o no? No, nosotros no recetamos. Una cosa que está poniéndose de moda es el psicoanalista a domicilio. ¿A domicilio? Claro. Delivery. Mucho mejor, es otra cosa. Sí. Porque uno en su casa... Es más uno. Es más uno y se abre más. Sí. ¿Usted dónde se abre más? Sí. Yo no. Porque en otros lugares por ahí no me abro. No me abro. Y a veces me dice el doctor, me dice, pero usted no se abre. Está cerrado como... como quejándose. No. Le digo, venga a mi casa. Sí. Y va a ver si me abro o no me abro. Pregúntele al medidor del gas. Y eso. Cerrado como inconsciente muñeco. Es entrar ya al psicoanalista y en el pasillo, ya el tipo le empieza a adivinar todo. Yo soy una persona muy activa sensualmente. Bueno, sí. Ya antes que se siente. No, claro. Bueno. Si vos lo recibís en tu casa, el que se acuesta en el diván es el psicoanalista. No, señor. ¿O no? Es usted, además. Pero usted... por cortesía, menos que por cortesía, al menos pase, siente, túmbese. Claro. Es lo menos que le puede decir al psicoanalista. No, mire, además si el psicoanalista va a su casa, ajá, usted tiene que estar ¿Quién es? El psicoanalista. Psicoanalista, van pasando bien los ambulantes por ahí. Usted tiene que estar solo, porque quizás está acompañado usted, su familia, no, está su madre. Y tiene testigos para lo que dice. Claro. Y si no, pregúntele a mi madre. Ahí está, no dice. Ay, sí, dice, es verdad. Porque mi hijo no miente nunca. Y acá no van los psicoanalistas por la calle con una flautita. ¡Claro! Sí, claro. ¡El psicoanalista! Eso es. ¡Psicoanalícese! ¡Complejo de presiones! ¡Claro! Psicoanalícense. El doctor Luis de Filippo cura el complejo de Edipo, no se la lleva de arriba la neurosis depresiva. Muy lindo. Qué linda. Ya me siento mejor. Eso es para hacer publicidad en los medios, porque el psicoanalista también necesita promocionarse. Y sí, como dice Luis, van por la calle. Claro, con su... Y sale. Porque a veces uno no está decidido en el psicoanalista, pero cuando lo oye pasar... O sea, ya eso dice, claro. Sí. Ay, justo están discutiendo con el marido. ¡Ay, mirá! Ahí está el psicoanalista. Aprovechemos. Y sale. ¿Así se la tiene pareja? Psicoanalista, claro. No le grita. Como el que paga. ¡Señor! Y entra. Sí, acá. Claro. Viene el tipo con su carrito, su pequeña canasta donde lleva... ¿Qué lleva? No lleva nada. Los artículos... Una lapicera. Un anotador y un lápiz. Sí, algunos, sí, es verdad que algunos anotan. También me, sí, lo bueno, que usted dice. Pase, siéntese. Con mi marido estamos discutiendo. ¿Qué le anda pasando? Estamos discutiendo con mi marido. Ya olvidamos el motivo, pero igualmente el odio es el mismo. El odio ha quedado. El odio ha quedado. El motivo no recordamos cuál era, pero sí hemos subrayado mucho que nos odiamos. De aquí a la muerte. Ah, bueno. Pues lo hemos jurado y no queremos faltar ese juramento. Pero usted qué siente, no sé si es conveniente que hagamos la terapia de pareja con los dos presentes. No, ¿y por qué no? Pues yo creo que sí. Claro, ¿por qué no lo hacemos de a uno? Claro. Claro, vos querés que estemos presentes para seguir humillándome como... No, no, señora, no, pero no lo provoque. Estoy hablando a mi señora esposa o quizá a mi esposo, ¿no? Sí, a su esposo. Ya no sé ni qué rol ocupo aquí en la pareja. Con eso le digo todo. Peor yo, que tengo que ocupar los dos, de esposa y esposo tengo que hacer cada día, cada mañana. Bueno, mire, ¿usted está teniendo problemas con su mujer? O mi marido, ya ni lo sé. ¿Se siente desplazado? ¿Qué es lo que siente? Desplazado y lo que siento, las dos cosas, lo que acaba de decir usted. Me siento desplazada, me siento no querida. No, querida, no, no, siento... querida. No, usted no se meta todavía. Soy yo el que se siente no querido. Usted no querido. Y además, porque ya que estamos frente al doctor, nos llamamos a tu amante. Para... ¿Cómo? Participe. Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué hace? ¿Qué hace acá usted? Estaba esperando que se fuera el Gil y llegó usted y ahora tenemos que estar... ¿Vos le contaste al tipo...? Al psicoanalista no. ¿Y por qué no le contaste la vergüenza? Acaba de llegar. No lo conocíamos hasta un minuto atrás, señor. Bueno, caramba, encantado, porque nosotros tampoco nos habíamos visto. Digamos que no. Bueno, siempre hay un buen momento para blanquear las cosas. Ah, bueno, pero entonces acá está todo resuelto. Discúlpeme, al menos para ustedes... Estamos una tanta relación de la situación. A tres. ¿Y la angustia, eh? No, digo, no ¿y sé. ¿Y la angustia, eh? Bueno, pero la angustia... ¿Y la angustia, eh? Está bien, espere. La angustia es inherente. Y además, es inherente al ser humano, usted sabe. Ah, oh, claro, sí. Lo mismo que sí, la tos. La tuberculosis. Sí. Y yo estoy harto de que me ninguneen, porque ella no anda diciendo por ahí quién es el que le da amor. Sí, cuando... ahora, luego hablamos de eso, pero espera, ¿no? ¿Ves cómo es? ¿Ve, doctor? Bueno, me parece entonces que usted estaba haciendo un reclamo. Ajá. Que ahora quedó un poco patente. Sí, no sé si patente o todo lo contrario. Patente también, porque yo tengo que estacionar acá a esperar que el tipo se vaya, señor. No creas que no le reconozco el Packard del 42 que estaciona usted allí. Ve, ni siquiera pude cambiar el auto en los últimos 30 años. Bueno, mire, no, yo creo que hay que hacer una terapia individual aquí. Uh-huh. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto le va a costar al señor, Acá no pago nada. Yo pago los tres. Pero no se paga así por los tres. Usted no puede pagarle. ¿Qué le paga el amante también? Sí. ¿Quién hace el trabajo sucio, caballero, acá? Mire, estamos cobrando 500 pesos. ¿Y si yo la abandono? Vamos. Bueno, si son los tres. Claro, eso le iba a decir, somos los tres. Y bueno, podemos hacer una excepción. ¿Cuánto? 600 pesos. ¿Por los tres? Y no, ¿cómo por los tres? Sí. Es más trabajo, señor. Bueno, mire, otra vez no me gusta el servicio que me presta este tipo. Y a mí tampoco. Eso porque usted se anda psicoanalizando con gente de la calle, llama, así por la ventana. ¿Cómo llamamos de la calle? ¿De dónde es usted? Sí, yo soy de la calle, pero usted está llamando a otras personas también, porque yo es la primera vez que lo veo. Yo me he psicoanalizado con señores psicoanalistas. Sí, señor, ahí está. Rolón. Sí. Ah, santo remedio. Bueno. Un caballero. Un verdadero caballero. Uno le podía contar cualquier cosa. Sí. Que él siempre tenía unas palabras de aliento. Sí. ¿Cómo de aliento? Sí, decía, por el tele decía, me ha dejado mi esposa, bueno. Ya va a venir otra. Sí, va a ser un coñac. No, pero ¿qué es? ¿Pero qué es eso? Se sentaba al piano y le cantaba Tomo y Obligo. Pero es un amigo eso, no es un psicoanalista, señor. Tenía él en la puerta una chapa y dice, tu psicoanalista amigo. No es así. No funciona así el psicoanálisis. El psicoanalista de los amigos y el amigo de los psicoanalistas. Yo me he ido de vacaciones con mi analista Rolón, señor. Bueno, está bien, no queríamos saber tanto. Varias veces. Después abandoné. ¿Cuándo sabré que ya estoy curado? No, eso y... Se sabe... Usted en algún momento me lo plantea. Ajá. ¿Cómo? Ahora se lo está planteando. Claro. No, pero me dice, creo que estoy curado. Y yo le voy a decir... Que no, claro. Que ese es un clásico síntoma... De que no está curado. De que no está curado. O sea, y si yo creo que no estoy curado... Ese es el psicoanálisis. Entonces, yo digo, claro, hay que decir, yo creo que no estoy curado. Y le da de alta. Y ese es el síntoma de que sí está curado. No, por supuesto. Todo eso consiste en el psicoanálisis. No, señor. Todos mienten, usted lo dijo, claro, con razón. Le digo, por supuesto, si considerás que no estás curado... Primero no me tutees. Te considerás enfermo. No, además sabe que los psicoanalistas nos psicoanalizamos también. El psicoanalista, ¿ah, sí? Sí, se tiene que psicoanalizar. ¿Y delante de un espejo, cómo es eso? No, con otro psicoanalista. Ah, otro psicoanalista. Uno que sea más grande que él, ¿cómo viene a ser? ¿Es uno más viejo? No, no importa la edad, pero hablan de los pacientes de cada uno. Qué feo. De uno. Un momento. Usted ha hablado de nosotros. Se burla, ¿no? Usted ha hablado de nosotros con otros psicoanalistas. Por supuesto. Ah, qué bonito. Por supuesto. Le cuenta, por ejemplo, que yo. ¿Bailo desnudo todas las noches frente al espejo 20 minutos? Pero usted... Yo no quería que se supiera. Claro. Usted no es usted. Ah, no. ¿Quién soy yo entonces? No, sí, digo. Creo que ya estoy curado. Muy la angustia, se te está subiendo la angustiómetro. Ya tiene 8 la angustia. Escúcheme, ¿le cobra el tipo ese que usted le cuenta nuestras cosas al otro psicoanalista? Sí, señor, igual no le importa si me cobra o no me cobra. ¿Cuánto le cobra? No importa, señor, es un tema secundario. Prorrateamos un poco porque... Pero sí hablamos de la marcha del tratamiento con cada uno de ustedes. Sí, sí, no hay aparatos así como resonancia. Claro, un tomógrafo. La resonancia de la psique. Sí, ¿y cómo? Te meten adentro un tubo y te sacan. Sí. Y después te hacen un informe. Dice, re loco. No, señor. La neurosis no la podemos medir. Vio que hay una distancia, siempre hay una tensión con el deseo. ¿Qué me guiña el ojo, señor? Acá de piola a piola. No, ¿qué piola a piola? Con la excusa esa, lo que no podés medir es que no hay. No, señor. Que no es. Sí que es. Todo lo que es se mide. Se mide, sí, señor. Especialmente en esta época, en este siglo, donde todo es mensurable. Sí, pero bueno, si usted quiere quiere medirlo. Sí, señor. El amor de una madre no se puede medir, perdóname que le corrija. ¿A quién quiere más? Volviendo al hecho. No, usted sabe que hay una tensión siempre. Baja tensión. Una tensión, como el elástico, entre el sujeto y el deseo. ¿Cuál es cuál acá? Del sujeto. Entonces, usted desea, por ejemplo, ¿qué desea? Ah, una cosa, algo. Ay, ahora qué. Ah, no, no me hace poner así. Digo, le pongo yo la paz en el mundo. Bueno, ¿cuántos se pueden pedir? Son tres deseos, la doctor. Paz en el mundo, pero no. Algo más personal, más personal. Algo para mí. Sí, no, no es para mí. Pero no es. No es un adivino que frota la lámpara y se dice. ¿Para qué me hace desear en vano? No, pero usted se dice o no se dice. Si se dice, no se cumple. No importa si se dice o no, digo todo. Ah, claro, no te lo tengo que decir. No, señor. Como cuando el cumpleaños. Todos deseamos, usted desea, yo deseo. A ver, sople aquí y pido deseo. Si te cumple, ahí está. No hay que soplar tampoco las velas, no se trata de este deseo. No, ¿qué tipo de deseo es? Digo, sino, hay una distancia entre usted y su deseo. 412 kilómetros. Sí, claro. Si usted... hay momentos en donde uno está más próximo al deseo y otros más lejanos. Claro, según de quién te guste. Bueno, no, eso... Está tu vecina, estás a 876. Sí, a dos pisos. Eso genera una tensión y a esa distancia la llamamos neurosis, por ejemplo. Entonces, o sea, la distancia que hay entre el sujeto y el objeto deseado se llama neurosis. Bueno, no sé si de eso tan exactamente, pero es algo así. Sí, no, no lo sabe usted, que es el psicoanalista, ¿quién lo va a saber? Bueno, mire, es variable. Hay algunas cosas nuevas que están sucediendo que organiza el Ministerio de Salud Pública. Sí, señor. Para que la gente de pocos recursos también puede acceder al psicoanalista. Por supuesto, para no todos sea, y todas. No sea un prurito de las clases medias altas, como por ejemplo lo multicultural, claro, esa clase de cosas. Bueno, y vamos a poner psicoanalistas públicos que al mismo tiempo van a estos centros culturales, las comunas, todos esos lugares. Sí. Un psicoanalista y varios divanes, y el tipo se va paseando. Una simultánea. Una simultánea. Se va paseando y todos van murmurando y dicen, ¿no? Entonces, claro. Era mi casa, pero no era mi casa. Dicen, que apareció y la cara, una cara que yo no había visto nunca en mi casa, pero quiere decir, todos los sueños. Y ojo, y un nomenclador con inconsciente cuidado. Angustia, tanta guita. Pero discúlpeme, todos a la vez no todos lo pueden. Todos a la vez. Usted les pone cara así y listo. Claro. No, no es así, señor. Se curan. No, no es así. Es verdad que es un tratamiento lento. Porque usted decía que las señoras mayores, si van al psicoanalista, en general no van. ¿Por qué no van? ¿Por qué no van? Y no, pues usted muere, tiene que remontarse, tiene mucho más tiempo para remontar hacia atrás. Sí, remontar a una señora. No, no, no, no. Dale, tío, hay que colega. Ya le queda más lejos la infancia. Claro. La uno no se acuerda, a veces empieza a contar la infancia de otro. Sí, bueno. Sí, ponele, qué sé yo, de Pinocho. Y después se... Yo antes era un muñeco de madera. Solía mentir mucho. No tengo recuerdo de mi madre, solo de mi padre, un tal Gepeto. Claro. Le mentía incluso a mi psicoanalista. ¿Y cómo se daba cuenta que mentía? Ahí. Era, lo hacía. Sí. Era su voluntad. ¿Cómo te das cuenta vos cuando mentís? Si voy a mentir, mentís. Claro. Algo que crece siempre. Claro. No, a veces no me doy cuenta cuando digo la verdad. Pero cuando miento me doy cuenta siempre, señor. No, el buen mentiroso. Estamos jugando. El mentiroso, mentiroso. Ah, a mí el cuento que me gusta, disculpe, ¿no? Sí. Es el pastor mentiroso. Ah, qué lindo. Oh, qué lindo. Cuéntame, Pedro y el bobo. Qué enseñanza que nos deja, ¿no es cierto, amigo? Sí. ¿Qué le enseñó? ¿Qué? ¿Qué le enseñó? ¿Qué enseñanza le ha dejado? ¿Una moraleja? Una enseñanza. Usted sabe cómo es el cuento del pastor mentiroso. El lobo. Y decía que venía el lobo solo para molestar. Claro. Hasta que vino el lobo. Y justo en ese momento, los pastores que siempre habían hecho caso, justo se les ocurre avivarse ese día. Ja, la mala suerte que tuvo. Sí, bueno. Porque, ¿cómo termina habitualmente un cuento así? Siempre dice el lobo, y vienen los pastores y el lobo no está. Un día dice el lobo, y el lobo vino, y los pastores también. Y entonces se acabó el problema. Se mata al lobo y se acabó el cuento. Y recupera un poco de credibilidad el pastor. Claro, Pedro, porque después todo era un niño. Yo, y los no, niños, pero aquí la enseñanza es que no tiene que mentir. Que usted no tiene que mentir. ¿Cómo? Porque no le van a creer. ¿A qué se refiere? A este cuentito del lobo. Para mí la enseñanza es que los pastores tienen que ir siempre. Siempre. No, este es un problema cultural. Pedro debe ir armado, por ejemplo. Bueno, está bien. Su interpretación, usted sabe, los psicoanalistas no vamos a cuestionar su interpretación. ¿Ah, no? De las cosas, no. Ah, o sea, yo... Para usted es eso. Quizás el pastor representa para usted a su madre. Pedro, quiero tomar la que debe acudir, la que usted reclama frente al peligro. Eso será el pastor. Lobo. Sí. ¿Y el lobo quién viene a ser mi padrino? El lobo. Y la tenemos madre que mamar quién es el lobo en esta historia. Bueno, no importa. ¿Qué otras novedades hay en el campo del psicoanálisis y la atención al paciente? ¿Qué aparatos? ¿Qué... ¿Usted lo quiere hacer cara a cara el análisis o de espalda? Vio que a veces no lo ve. Por ejemplo, radiografías del inconsciente, que yo me mandan una sesión no, de rayos. Eso no hay. No hay. Pero... Pronto habrá, creo yo, aplicaciones para el teléfono celular. Ajá. Que uno se descargue para poder analizarse cuando quiera. Momento que no, quiera, en el colectivo, en el donde pueda. No, se necesita un marco sí, terapéutico. No el marco del celular, un marco terapéutico, señor. Si no hay señal, te jorobaste, claro. Está bien. O si te has equivocado, te comunica con otro tipo, con otro psicoanalista. Me estoy dando cuenta que el psicoanálisis no tiene ningún futuro. No. ¿Cómo no tiene? ¿Por qué se da cuenta de eso? ¿Es un... Porque no está dando resultados para nada. Al menos en esta conversación. Bueno, hay personas que vio que dicen que han logrado hacer grandes cambios en su vida. Ah, sí, claro. Psicoanalistas, la mayoría de ellos. Los que... Por ejemplo, ha comprendido que siempre buscó la misma relación en distintas novias, por ejemplo. Pero eso no es malo. ¡Qué descubrimiento! ¿Y con eso qué? ¿Con eso qué? Está bien el tipo. Va buscando la misma cosa en distintas novias. Se llama cordura. Pierde mucho menos tiempo, señor, claro. Lo que busca se llama cordura. Claro. Y no lo encuentra. Bueno, entonces está obsesionado, por ejemplo, por la aceptación. También. O por el halago, buscar el halago. Misma respuesta. ¿Y qué? Y se lo sacamos. ¿Qué cosa? Si a usted lo aqueja, si no lo aqueja, no, señor, no tiene que venir acá a hacer psicoanálisis. Bueno, mire, ¿sabe qué? Este tipo no me gusta para nada. Clásico síntoma no me gusta, del paciente. Haga lo que hiciere, no me gusta. Se niega al progreso. Cuando vende cosas, no me gusta. Cuando es psicoanalista, tampoco. Es mecánico, tampoco. Bueno, pero por ahí es algo personal. Hace años que estoy tratando de que me preste algún servicio bueno y no sirve para nada. No, pero señor, porque usted me llama por la ventana. Usted lo que yo antes era afilador. Sí, con mi hija, justamente. Y desde que estudio psicoanálisis, bueno, aproveché el carrito también y me dedico a esto. Pasó. Para sacar punta. Ese es otro afilador. No hay más afiladores, o no por mi barrio. No. Venden medias ahora. Factor. Hay muy pocos, no solo psicoanalistas, ¿no? Sino muy pocos afiladores, muy pocos vendedores ambulantes. Muy pocos servicios ambulantes se encuentran. En España hay algo muy curioso, y no miento, que es el tapicero a domicilio. Uh-huh. Y va gritando, ¡tapicero! Y uno, yo ahí no sé lo que sucede... Pero me imagino que alguien bajará sus sofás y sus tresillos... Y le tapiza en el momento. Y tapiza en el momento. No he llegado a ver el proceso, pero sí he visto al tapicero y... A menudo primero hay que destapizar el sofá. Tapizado, efectivamente. Tapizado, porque es raro que uno tenga un sofá sin tapizar. Esperando. esperando, incluso un psicoanalista con un sofá sin tapizar, no, está bien, se acuestan los pacientes. No. Y que bajan incluso desde el piso. Y allí tapizan, ¿no? Sucede muchas veces también cuando alguien tira un tresillo, un sillón, un asiento a la calle, pues ya no lo va a utilizar, y paseando por la calle uno lo ve y dices, Dios mío, este sofá, este asiento, hasta ayer estaba en una casa. Y están destrozados ya. Dices, pero ¿cómo estaba esto en una casa humana? Y con los tajos y todo, no, para afuera. A lo mejor, Luis, no lo tiran, discúlpeme, ¿no? Soy una señora que pasaba por aquí. A lo mejor no es que lo tiran porque ya no lo van a usar, sino lo tiran porque tal vez le trae malos recuerdos. Sí, ah, puede ser. Esa, esas manchas de sangre. Se sentaba siempre ahí, un novio, y el novio se ha ido. Entonces la novia dice, voy a tirar este sofá a la calle. Porque me recuerda a porque él. Porque me recuerda a mi novio, Tancredo. Sin embargo, yo opino que el vacío que deja ese sofá en ese salón, en ese living, recuerda todavía más al vacío que ha dejado el novio que partió. Sí, por eso aquella vieja canción que dice, cuando Tancredo se va, queda un espacio vacío. El que ha dejado el sillón, sí, donde él se sentaba, sillón que fue arrojado a la calle por la causa que acabo de mentar. Es más frecuente que la gente haga, por lo menos le hablo piedradita de mi experiencia personal, que en vez de descartar sillones, descarten personas. Yo a veces me siento como un sillón dejado en la puerta de una casa. Sin embargo, arrojar un sillón por la ventana en señal de enojo es también un gesto muy frecuente. Sí. ¿Quién no se ha enojado con su novia? Y para que ella vea aquello de lo que uno es capaz, uno toma un sofá entre sus manos y lo arroja, por la ventana. Y le dice, para que me vayas conociendo. Sí. Ahora mire que después de eso no hay arrepentimiento posible, no hay vuelta atrás. ¿Cómo que no? Usted no puede ir a buscar, pongamos que a la novia sí, al sillón. Usted se reconcilia, pongamos por caso, o, sí, o busca eso. No puede bajar la escalera y no, volver a traer. No, ya no, está, ya lo tiró, ya lo tiró. Yo una vez me peleé con una novia por asuntos de dinero. En realidad, su hermano, mi cuñado, sí, me debía un dinero. Ponele X. 200 pesos. No importa, sí, sí, una cifra. Entonces yo, ella me estaba reclamando, no sé qué, mi desamor. Yo le decía, en vez de tanto desamor, mejor decirle a tu hermano que me pague los 200 pesos. Pero eso no. Bien dicho, sí, bien dicho. Con esa habilidad para las discusiones que me caracteriza. Y entonces me dice, ¿qué? Mi hermano, que se me empezó a defender. Y sí, se me no, que claro, pero vos lo único que te importa, me dice, es el dinero. Oh. Entonces yo, así que lo único que me importa es el dinero. ¿Qué? Yo, no me importan los 200 pesos, me importa la acción. Ahí está, yo no me llamo Leto. Yo no vas a ver, dije, agarré 200 pesos que tenía en el bolsillo y los tiré a la basura. Ahora vas a ver, ¿ves estos 200 pesos que se aburrieron? Los tiré al tacho de basura. Así se discutí, sí, señor. Muy bien, no, pero está muy bien. Bueno, discutimos un rato más. Ella se fue a dormir y yo me fui a dormir a otro cuarto. Sí. Ah, bueno, cuando calculé que se había dormido. Sí. Fui al tacho de basura y vi que estaba vacío. ¿Estaba vacío? Y mi cuñado había sacado la basura para que se la llevara el recolector. ¿A sabiendas de? ¿Eh? ¿A sabiendas de que estaba el dinero? No, él siempre hacía eso. Él sacaba la basura. Le dije que estaba tomando mal. Y se lo saqué. Fui a la calle a ver si estaba todavía. Y en eso justo veo el camión de la basura que se alejaba. Uy, ya había pasado. Dejando un polvillo lorqueado. Empecé a correr detrás del camión de la basura. Es uno de los vehículos más veloces que existen. Mucho más rápido que los camiones, que los colectivos, y aún que los autos de competición. Yo igual corrí, gritaba. Al punto los alcancé y me convertí en uno de ellos. Ellos van corriendo. Los camiones de basura vienen rodeados. Sí, es un espectáculo. Operarios que corren, son la, casi atletas y arrojan paquetes de basura sin embocarlos nunca. Cerca. Claro. Sí, pasa, alguno entra. En alguno cada tanto, cada 10 entra uno. hasta que los alcancé. Le dije, mira, tengo este y este problema, el problema sigue así. Sí. Y dice, no, explíquemelo bien. Ah, ¿no le dijo lo de los 200 pesos? Le dije, mire, claro, yo no le iba a decir los 200 pesos. No, más bien, si no. Mire, en uno de esos bultos de desperdicio, he tirado unos papeles muy importantes para mí. Con mucho valor sentimental. Yo sí. Pensé, para mí, adentro, para mí y para cualquiera. Claro. Pero no les dije eso. Y el tipo me dijo, lo que se tira, chao, ya pertenece al fisco. Sí. Santa Rita. Pertenece chao. Al Estado Nacional. No. Una vez que es recogida por estos camiones que usted está viendo, todo esto corriendo, ¿no? Parecía un cronista de televisión. Pertenece ya al Estado Nacional. Bueno, digo, se trata de una mirada solamente. Son unos papeles, dos papeles. Me fijo, incluso creo que puedo reconocer mi bulto de cualquier otro. Y, sí, la verdad. Bueno, el tipo me dijo, no. Qué rígido. Le digo, bueno, acá le digo, hay 200 mangos adentro del patio. Bueno, al fin hablamos como hay que hablar. ¿Qué? ¿El tipo le negoció ahí los 100? Yo no, le ofreció él. Ah, usted le ofreció. Y de alguna manera. Usted parece que escuchar otro. No, usted le ofreció. Peor es nada, viejo, claro, vamos. Y bueno. Y empezamos a abrir. ¿Todas las bolsas? No, y yo no las. Enseñamos. Todas las bolsas. Por ahí encontramos 500 pesos. 5 billetes. 500. Bueno, bien, ya está. Pero ¿y ese dinero? ¿Cómo se lo guardó? Le digo, no, ¿cómo? 250 y 250. Claro. Y usted me habló de 200. Sí. Dice, bueno, se ve que se conoce. Que tiró, claro, que en el fervor de la batalla. Claro. No me di cuenta y tiré 500. Bueno, me dice el tipo, me quedo 300, tome 200 pesos. Bueno, qué difícil es vivir en esta ciudad. Pero ¿por qué no seguimos? Claro. Más bolsa. Claro, sigamos porque puede ser. ¿Por dónde pasa ese camión de basura? Que por ahí aparezca otro dinero, claro. Y bueno, empezamos a sacar y había dinero. ¿Había mucho dinero? Claro, porque hay muchos matrimonios mal avenidos. Sí, pero me parece extraño, no sé, recaudar. Y todos terminan sus discusiones así. Claro. Todos tirando plata a la basura. Depende del cuñado. Lo que me importa, el dinero, lo tiran. Eso me contaba el que conducía el camión. Bueno, la verdad, qué cosa más extraña. Entonces, usted dice que los camiones de basura quizás estén llenos de dinero. Por eso van tan rápido. Por eso andan rápido. Para que no los alcancen los maridos arrepentidos. Claro. Y por eso después está el lavado de dinero, señor. ¿No se da cuenta? Llega todo la mugre. Claro. Bueno. Ah, mire. Eso es todo lo que le quería contar. Bueno, yo creo que tenemos. Usted pensará, doctor, este hombre está solo interesado en el dinero. No, eso lo dijo usted. No. Lo tomamos. Yo sé que usted está pensando en eso. Mire. Para que vea. Sí, no, pero mire. No. Yo lo que le digo. No importa el dinero. No, pero no se trata de eso. Pausa.